nosotros tenemos primero una definición institucional, ¿no?, de qué es la masonería, que es una asociación filosófica, filantrópica, laica y progresista. Y siempre subrayamos y le ponemos mucho énfasis a la palabra laica, porque nosotros buscamos nutrirnos de la diversidad, es decir, en la unidad mínima de trabajo, que es lo que se llama logia, queremos tener representadas todas las aventuras del espíritu, queremos que haya en lo religioso gente que no profese ninguna religión, o que profese la religión judía, católica, musulmana, o sea, cada una de las aventuras del espíritu que esté representada dentro de la logia, lo mismo en lo político, socialistas, apartidarios, radicales, peronistas, porque tratado un tema, queremos tener la opinión o la idea de cada uno de los representantes de un corte de la sociedad, de todas las edades, de todas las ideologías, de todas las profesiones y oficios. Tratado un tema, cada uno piensa absolutamente diferente, entonces podemos definir al masón como un libre pensador. ¿Y qué es un libre pensador? Es alguien que lamentablemente es una palabra muy, muy denostada, ¿no? Y el libre pensador es ese casi loquito que tiene que correr del medio, pero el libre pensador es aquel que cuestiona incluso sus convicciones más íntimas. A veces las ratifica, ¿no?, para decir, sí, estoy de acuerdo, pero se pregunta por sobre todas las cosas el porqué de las cosas y luego para qué. Entonces hay una pregunta fundamental que es ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me dicen que haga lo que me dijeron que haga? ¿Esto sirve? ¿Cómo lo mejoramos? Pues la logia es justamente ese lugar donde nos encontramos los que pensamos diferente para lograr acuerdos. La Federación de Logias que hay a lo largo y ancho del país, es lo que conforma la gran logia de la Argentina. Si fuera una definición un poco académica, pero a veces más clara, y quizás justamente es un tema en el que entendés más que yo, si cada logia fuera un club de fútbol, la gran logia es la AFA, ¿no? Entonces, claro, sí, sí. A ver, ahí, y en ese sentido, o sea, vos sos el Chiqui Tapia, si se quiere, es AFA. Claro, no, exactamente, ¿no? Sería el Chiqui Tapia o similar, y cada una de las de las potencias, y la masonería es potencia por país, con lo cual no hay, salvando las distancias, un papa masón, ¿no? Hay un gran maestro argentino, un gran maestro uruguay, otro de España, y como en los países existen, sí, foros de confluencia. No es que hay una autoridad mundial, sino que hay foros donde nos encontramos, así como está la OEA para los países. Existe la Confederación Masónica Interamericana para las Grandes Logias, pero al igual que eso, son organismos supranacionales no vinculantes, son lugares donde compartís ideas, donde compartís problemáticas y justamente cómo abordarlas, pero efectivamente en Argentina hoy somos más de 14.000 masones en 485 logias que están en todo el país y venimos creciendo muy, muy fuertemente. O sea, para porque para el común, viste, de todos nosotros, pensar y decir qué hacen, qué son, y esto que me digas que hay más de 400 logias, o sea que tranquilamente puedo estar caminando por la calle y de repente paso por la puerta de uno, y ustedes trabajan en esos lugares, se reúnen en esos lugares, tienen justamente ceremonias, si se quiere, ahí. A lo que voy es, comúnmente uno puede estar pasando por la puerta de una de sus logias y no reconocerla, quizás. Sí, sí, de hecho tenemos sedes históricas, ¿no? Por ejemplo, la sede central de la Gran Logia, que es la calle Perón 1242, es una sede pública, abierta, que está en pleno microcentro, dos cuadras del obelisco, pero hay sedes en todo el país, en la capital federal, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, todas tienen sedes históricas en San Nicolás, justo frente donde se firmó el tratado de San Nicolás famoso, está la sede, una de las sedes más grandes que tenemos en el país, que ocupa media manzana, es decir, hay algunas sedes que son absolutamente públicas, históricas y emblemáticas, y otras son, nada, en algunas localidades hay dos que más chicas, se alquilaron o compraron una propiedad mucho más chiquita, que uno no se da cuenta que es la masonería, pero siempre en todas las ciudades hay sedes, sí, efectivamente. Hablando de esto, me surge la pregunta, ¿son tan secretos como nosotros creemos, como se dice? Digo esto porque estoy hablando con vos y públicamente te me estás reconociendo como masón, y de hecho, permitime el atrevimiento, hasta incluso en tus redes sociales públicamente das a conocer justamente que sos masón, el rol que ocupás. Entonces, ¿son tan secretos como nosotros creemos, o quizás es una característica de perfil bajo simplemente? Exacto, nosotros decimos que la masonería no es secreta, sino que es discreta. En una época de la historia, la masonería fue secreta, porque como libre pensadores, literalmente se jugaban la vida en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, contra los regímenes teocráticos y monárquicos de la Edad Media, más acá en el tiempo, las logias militares, como las logias lautarinas, o caballeros racionales, o ese tipo de logias que luchaban por la revolución y la independencia americana, obviamente se jugaban la vida, y mucho más acá en el tiempo, en la década del 70 había grandes logias, de las cuales formaba parte la Gran Logia de Argentina, que formó la llamada Legión del Caribe, que trabajaban en contra de las dictaduras latinoamericanas. Obviamente estos masones, por la característica propia de la actividad, de cuando no rige la Constitución o la democracia, obviamente corría riesgo su propia vida, y entonces trabajaban de forma secreta. Pero con la vigencia de la Constitución y en el mundo democrático, en el mundo moderno, la masonería es discreta, es decir, trabajamos con un perfil donde no hacemos publicidad, mejor dicho, propaganda, qué está haciendo, qué es, dice la masonería, hizo esto, sino que hacemos publicidad de los actos, como toda asociación civil, que además, como asociación civil, tenemos balance, pagamos impuestos, tenemos que rendir cuentas a los asociados, que son básicamente los miembros de la masonería, y eso es lo que publicamos. Pero sí, como hubo mucha persecución a lo largo de la historia, y en el caso particular de Argentina, tuvimos una muy fuerte inmigración de los republicanos españoles exiliados del franquismo. Franco persiguió expresamente a la masonería, tenía una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería, ¿no? Entonces, o sea, tenía un área exclusiva para la persecución de masones, si se quiere, para la casa. Masones dentro del Estado, exactamente. Ajá. Todos los que obviamente no perdieron la vida y pudieron emigrar, llegaron a la Argentina, habiendo perdido familia, amigos, y toda esa generación que fue muy importante, a ese misterio que de por sí tenía la masonería, que no, como que nunca se veía quiénes eran y demás, toda esa generación nos llenó de esta idea de no digas que sos masón porque podés tener problemas. Entonces, a diferencia del resto de la región, el masón argentino hasta hace no muy poco no contestaba, no decía, no salía a contar con los medios qué es la masonería, justamente por esta influencia de la cual siempre recalco, somos muy respetuosos de que la pasó mal, de que entendemos por qué no querían decir que eran masones, porque tuvieron muchos problemas a lo largo de la historia, regímenes mucho más autoritarios, mucho más no democráticos, pero nosotros entendemos que somos masones iniciados en democracia, que no hay nada que esconder, que hay que contar qué es la masonería, qué hacemos, hacia dónde vamos, qué no es la masonería, porque, por ejemplo, no solo en Europa o Estados Unidos, donde es muy pública la masonería, acá al lado, en Uruguay, en Chile, en Uruguay, Tabaré Vázquez, presidente de la Nación en ejercicio, públicamente decía que era masón y todo bien. Acá todavía se ve con cierto prejuicio diciendo por qué, qué hará, qué es masón este señor, como algo raro, ¿no? Con esto que me contás y me decís y me hablás justamente de la persecución, un poco, si se quiere, también, permitime el término, de la puja con el poder, siempre se habló de los masones y la masonería metiendo las narices en la política, metiendo las narices en las decisiones importantes, incluso poniéndolos, si se quiere, en ese trastelón de decir, son aquellos que toman esa determinación final para mover el mundo. Se los ha puesto en esos términos. ¿Es tan así? ¿O tiene que ver un poco también con estos mitos que se construye a lo largo de la institución? Te pongo un hecho histórico sobre la mesa de nuestra historia argentina. Si nos remontamos a 1812, se habla de la famosa Logia Lautaro, ¿no? Donde muchas veces se definió como Logia Masónica, y de hecho con personajes que históricamente fueron conocidos como masones, como es el caso de San Martín, y que tuvo justamente una preponderancia importante en esa construcción de la que hoy es nuestra Argentina para avanzar hacia un camino independentista. Estamos hablando ahí de una participación masónica, si se quiere, o un lugar masónico que terminó teniendo después futuras repercusiones en lo que fue la construcción de lo que hoy conocemos como nuestra Argentina. ¿Se meten tanto en política como se cree o simplemente son ciertos hechos históricos puntuales? El masón es un ciudadano activo donde desde el primer momento, desde que te sentás en tu logia, se te explica, incluso de manera simbólica y de manera expresa, que es muy fácil criticar, ¿no? Entonces, a vos algo no te gusta en una logia, empezás, mirá, esto está mal, no te gusta, tomar, hacelo vos. Y ese es un método que cuando vos empezás a participar, porque digamos, justamente si algo no te gusta, qué propones para cambiarlo, qué consenso llega, que a lo largo de los años va calando en tu personalidad. Entonces, por ese motivo, que siempre a lo largo de la historia hay, hubo y habrá masones en distintos partidos políticos, en espacios de poder, sea poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero también en la empresa, también en una asociación civil, en una asociación de barrio, porque el masón se mete. Pero ahora, dicho esto, la masonería no es una entelequia que el gran maestre puede llamar desde allá, desde una altura X a un ministro y decirle, che, mira, sácame esta ley, que no existe eso, eso no es así. Lo que sí, los masones participan, se meten, entonces, al enterarme yo que un masón que representa valores, el respeto a la ley, que es una persona laica, que es una persona respetuosa de la diversidad, digamos, las ideas que tenemos los masones como libres pensadores, independientemente de la ideología de cada uno, va a hacer que el resto de los masones lo apoyemos. Y hubo casos en la historia, masones, como bien decías, en la logia Lautaro, o mucho más acá en el tiempo, en la batalla de Pavón, donde aún hoy la historia, la masonería sabe perfectamente qué pasó, pero aún hoy en la historia se habla del misterio de Pavón. Pero si vos buscas incluso en Google, hay un acta del gran maestro de aquel momento, José Roque Pérez, donde se cuenta que él unió a Urquiza y a Mitre y explica el famoso misterio donde por qué Urquiza, teniendo el poder de pasar por arriba militarmente de las tropas de Mitre, se dio media vuelta y se fue, porque les recordó a los dos que eran masones, que están obligados al diálogo, al consenso, etcétera. Y uno de los dos cumplió su palabra, se dio media vuelta y se fue, y nació lo que hoy conocemos como la Nación Argentina. Se han forjado leyes, como por ejemplo la ley 1420 de educación libre, laica, gratuita, o la ley de divorcio, o la ley de matrimonio civil en su momento. No quiere decir que la masonería dijo, vamos a crear una ley, no. Pero como ámbito neutral de debate, donde muchas ideologías confluyen, cuando vos tratás una ley antes de llevarla al recinto de la masonería, la nutrís, la vas mejorando, porque si mira, tal opina tal cosa, bueno, vamos a bajar esto, ponerlo otro, vamos fortaleciendo un proyecto de ley hasta que va al recinto y se aprueba. Caso más reciente nuestro, donde institucionalmente presentamos como masonería la llamada Ley de Educación Ambiental, probó por educación, por unanimidad en todas las comisiones, como educación y demás con dictamen, y por unanimidad en el Congreso de la Nación, con el aval de más de 20 universidades nacionales, más de 15 consejos deliberantes. Esto, como usando el método masónico de la búsqueda del consenso, de trabajar en lo que estamos de acuerdo, permitió, en un contexto donde es muy difícil lograr unanimidad, que hace un par de años se haya aprobado por unanimidad en el Congreso. Entonces, es un método que funciona, pero no quiere decir que la masonería como institución o, digamos, un ente, como decías antes, presente o trabaje por el poder, ¿no? Son los masones los que cada uno, incluso en partidos distintos, buscan participar y meterse y necesariamente ocupan espacios. Vos, o la institución en sí, si se quiere, para hablar desde el colectivo, ¿qué mirada tiene de la situación política actual de la Argentina? ¿Cómo lo ven esta situación desde aquellos que son los protagonistas, que muchas veces en el medio, permitime el término en criollo, de la jungla, ¿no? Entre dije esto, dije lo otro, no me gusta el proyecto que presentás, me levanto de una sesión y me voy, un presidente que quizás utiliza insultos, otro que utiliza otros métodos, en el medio de esa jungla, se abstrae, por lo que me planteas vos, la masonería, ¿cómo lo ve? No, justamente estamos absolutamente preocupados, si bien entendemos que estamos viviendo un momento donde esta es una grieta más, ¿no? Hubo grietas mucho más violentas en la Argentina, y si tenemos que ponerlo en el contexto histórico, hoy, con mucha precaución lo digo, pero hoy estamos en un momento de violencia discursiva, de que si lo comparamos con de dónde venimos, bueno, es casi la panacea. Igual, digamos, obviamente no estamos bien, pero me refiero a comparar con la historia. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que como argentinos somos campeones mundiales en dividirnos por dos, ¿no? Desde realistas y patriotas, unitarios y federales, más acá en el tiempo en un partido político azules y colorados, en el otro partido político personalistas y antipersonalistas. Bueno, siempre va a haber dos modelos que entran en pugna. En muchos momentos de nuestra historia fue con sangre, en este momento es con agresión, con odio. Entonces estamos muy preocupados porque el verdadero adversario es el fanático, no el que piensa diferente, el que entiende que tiene la verdad revelada y por supuesto no necesita de tu opinión y intenta imponerla. Bueno, esto está pasando ya hace muchos años, nosotros nos proponemos como lugar neutral de debate hace bastante, pero dicho de otra manera, también hay mucha gente que está cansada de esta grieta, que hace ruido, porque lo que uno ve es justamente un lado u otro de esta llamada grieta, pero hay mucha gente que tiene su ideología, su convicción, incluso su pertenencia partidaria, y está necesitada de un lugar donde se junta con el que piensa diferente. Y nosotros en los últimos 15 años hemos quintuplicado la membresía. Y entendemos que más allá de la apertura de los medios y demás, justamente es por esto, porque este es el único lugar, te diría hoy, o uno de los pocos por lo menos, que te dicen, vení, vos que pensás diferente, que sos bienvenido. No es el grupo de los iguales en el sentido ideológico, es sos empresario, sos médico, sos carpintero, sos kiosquero, sos profesional, tenés un oficio, sos religioso, sos... O sea, no necesariamente necesitas, permitime el término, el mote de intelectual para ser masón. Obviamente hay intelectuales, hay personas que no son intelectuales, que se dedican a las cuestiones operativas como la filantropía, que son tan importantes como la producción intelectual. Hay gente que se dedica al estudio de la historia, hay gente que se dedica a la política o a la filosofía política, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, una discusión de cuándo algo es justicia y no es venganza, y todo ese tipo de debates, donde cada uno va sacando conclusiones, porque la masonería no es dogmática, no te va a decir esto es así. Va a plantear discusiones donde buscamos puntos de encuentro para que vayas sacando sus propias conclusiones, pero al debatir con el otro y al acercarte y trabajar desde el símbolo que es libre pensamiento, vos vas justamente cambiando porque empezás a entender que el otro no es un monstruo, es un adversario eventualmente circunstancial que piensa diferente, ¿no? Nada más. ¿Y qué se necesita entonces para ser masón? Ser una persona mayor de 18 años, estar conteste con la ley. El masón está juramentado de respetar la ley de la nación en la que vive. No quiere decir que estemos a favor de todas las leyes, pero en el medio hay que trabajar para cambiar, para hacer propuestas, pero hasta que eso no pase, la ley se cumple, eso es indispensable en la masonería, pero por sobre todas las cosas, y te diría que mucho más importante que todo lo demás, es estar dispuesto a escuchar al que piensa diferente. Aquel que piensa que tiene la verdad revelada, que no está dispuesto a, por ejemplo, si es católico, a sentarse al lado de un judío, si es judío al lado de un musulmán, si es peronista al lado de un radical, si es radical al lado de un socialista, no es que no entra, se aburre, porque la dinámica misma hace que desde el día cero esté sentado en un grupo de gente de todas las edades, de todas las ideologías, y bueno, nada, se aburre y se va, por así llamarlo. Claro. Pero justamente es el requisito fundamental, y desde las primeras entrevistas, porque cuando vos solicitas ingresar, tenés por lo menos 3 entrevistas donde se te pregunta qué pensás de esto, del otro, justamente para entender como logia si estarías dispuesto a escuchar a alguien que piensa diferente y a sentarte al lado de que piensa diferente, pero también... Espérame un segundo, porque me pareció importante esto que marcás recién. Si uno solicita ingresar, o sea, uno puede pedir libremente, tranquilamente, contactarse con ustedes, que sé que tienen una página web, contactarse con ustedes y tratar de ingresar, porque viste, también está quizás ese concepto misterioso de, no, repentinamente te eligen porque sos un iluminado... Te convocan en una plaza, un tipo que no sabe quién es, una persona que no sabe quién es, te entrega un papel en un sobre, ¿viste? Toda una película que muchas veces construimos desde afuera, pero vos me estás diciendo simplemente que es mandar una solicitud. Exactamente, vos hoy podés, además de si conoces un masón y preguntarle cómo hago para ingresar, hoy tenés muchos medios, como por ejemplo nuestra página web, dentro de ella nuestras redes sociales, que puedes seguirla, www.masoneria-medioargentina.org.ar, las redes sociales no me acuerdo cada una, pero en la página están, y desde ahí vos podés decirme, aquí no ser contactado porque estoy interesado en saber más o solicitar mi ingreso. Bueno, en esta entrevista se te explica, justamente en una charla como esta, de qué es la masonería, qué no es la masonería, se te recomienda en una logia por cuestiones geográficas, por cuestiones de días, por ejemplo, si me decís vivo en San Isidro y te mando a Avellaneda, vas una vez y no vas nunca más. Entonces te recomiendan una logia de, en este caso, San Isidro, en base a tu búsqueda de este momento de tu vida, de tu historia. Me interesa más la política, me interesa más, no sé, la filantropía, me interesa la historia. En base a tu perfil se te recomienda una logia. Y a partir de ahí tenés por lo menos 3 entrevistas independientes. La idea es que entre sí los que te entrevistan no sepan que te tienen que entrevistar. Entonces los 3 emiten su opinión sobre tu ingreso. Es como un viejo veraz de una institución largamente ya tricentenaria en el mundo, que tiene su método de ingreso de estas entrevistas. Tenés al que te apadrina, que es el que te entrevistó, y 3 personas que te entrevistan para ver si estarás cómodo en esa logia, en el sentido que te digo de que vas a entrar a un lugar donde son todos diferentes a vos, ¿no? Con esos son los requisitos, se te comunica tu fecha de ingreso, donde uh-huh. se celebra una ceremonia de iniciación. La ceremonia de iniciación es una ceremonia muy linda, donde se te comunican signos, símbolos, alegorías, parábolas, que es conocimiento embebido desde lo más profundo de la antigüedad, que uno va develando a lo largo de la historia, ¿no? Vas interpretando esos símbolos a lo largo de tu camino masónico y vas justamente nutriéndote a partir de la discusión con el otro. Entonces, esto empieza a trabajar desde el momento en que ingresás a la masonería, ya en tu cabeza, empiezas a pensar, mirá, esto en tal época era así, ahora es así, qué notable tal cosa. Entonces, lo que busca la masonería es que te preguntes todo el tiempo el porqué, que tengas preguntas, no certezas, sí, pero la pregunta es la disparadora del libre pensamiento. O sea, hay símbolos, signos, todo eso que se cree tan misterioso, ¿es cierto? Digo, porque lo mencionaste recién en lo que es ese proceso de iniciación. Sí, el símbolo es el vector de comunicación del masón, es el símbolo. No hay verdades reveladas en la masonería, porque el símbolo es libre pensamiento. Para vos es una cosa, para mí es otra. Y a lo largo del camino masónico vas viendo que es además un punto de encuentro. Ajá. Porque discusiones que han dividido a la humanidad durante milenios, como qué Dios es mejor que otro, esa discusión en la masonería no se da. Porque, por ejemplo, siguiendo este ejemplo de Dios, se habla de un gran arquitecto del universo, que para el creyente es Dios, para el agnóstico será el progreso, para el panteísta la tierra, no importa, es lo que cada uno interpreta como principio creador o causa primera, que considera superior a él. Sin embargo, hablamos de un gran arquitecto del universo. Esa discusión no divide mientras estés dispuesto a escuchar al que tiene una interpretación diferente y vos no impongas la tuya. Esto es como la regla de convivencia básica. Ese método, a medida que pasan los años, se convierte en el método de incluso de administración dentro de la logia. Porque al principio hablas temas simbólicos, individuales, en tu logia, por ejemplo, que interpretamos sobre el infinito, qué significa tal herramienta y qué significado se le da, pero pasan los años y cuando llegas a otros grados, como el grado de maestro, vos administrás la logia. Entonces el método de discusión sobre hacia dónde se quiere ir es el mismo, más allá de las ideologías individuales, ¿no? Es buscar el consenso muchas veces desde el símbolo. Pablo, agradeciéndote por el tiempo, por la predisposición, recordemos, hablamos con el gran maestro de la masonería argentina. Para cerrar, la masonería, por lo menos en Argentina, ¿no? Y con sus más de 10.000 integrantes, ¿hacia dónde apuntan para este futuro cercano, si se quiere, en cada uno de los aspectos, desde el lado institucional, como también del mismo modo en esta participación de la cual me mencionabas, por ejemplo, en ciertos aspectos políticos o relevantes para el día a día de nuestro país? Mira, nosotros estamos trabajando fuertemente en poner en valor uno de nuestros principios más importantes, nuestro lema, que es ciencia, justicia y trabajo. Venimos poniendo en valor a la ciencia, porque bueno, entendemos que está en un momento en pugna. Mirá vos, el día que está el paro del CONICET, justamente. Bueno, justamente, pero totalmente copada por la discusión de financiación de la ciencia. Nosotros estamos tratando de estar por arriba de eso, hablando de la importancia de la ciencia, más allá de su financiación público-privada o público-privada o público-privado académica. Eso es otra discusión. Estamos hablando de la importancia de la ciencia porque al estar tan en pugna la cuestión de la financiación se pierde de fondo el foco. Entonces estamos apostando a eventos sobre ciencia, estamos trayendo a varios participantes del CONICET, de universidades nacionales, públicas, privadas, justamente para mostrar que la ciencia es transversal a cualquier Estado, a cualquier organismo, y que hace renta diaria. Hoy negar la ciencia es negar la tecnología, y la tecnología hace parte de nuestra vida, de nuestro comercio, de nuestra industria, de absolutamente todo. Y también nos estamos poniendo a disposición como un lugar neutral de debate en un año electoral donde estamos hablando con distintos candidatos para decirles que pueden venir a presentar su propuesta en un marco neutral donde va a ser escuchado y que luego deberá escuchar también al otro para lograr forjar acuerdos. Y puntualmente estamos trabajando en un proyecto este año, así como fue el de educación ambiental, en la ley integral del ACV, del ACV, accidente cerebrovascular, porque hay una problemática que ha traído un grupo de médicos masones, que según el lugar del país en el que esté, un ACV se trata de una manera u otra, y es prácticamente una epidemia la cantidad de secuelas post-ACV que hay, justamente por su mal tratamiento inicial. O sea, no hay un protocolo que diga: si estás en Buenos Aires, en Tucumán o en Tierra del Fuego, esto se debe tratar así, así, así. Hoy lo que existen son los protocolos en cada uno de los nosocomios, ¿no? Entonces hoy buscamos que haya una ley nacional que forme parte del PMO, del Plan Médico Obligatorio, del tratamiento de la ACV. Eso hará que las obras sociales y los hospitales tengan un protocolo, se reglamentará, si todo va como esperamos, un ABC, un vademécum de cuáles son las primerísimas acciones que hay que tomar, porque, bueno, está trabajando con nosotros gente de la Fundación ACB Vida, que es alguien que tiene un interés muy, muy particular en esto, porque ven estas secuelas todos los días, así que estamos apostando fuertemente a lograr consenso en ese tipo de leyes. Esto como corolario, somos un lugar neutral de debate que trabaja para una sociedad más fraterna independientemente de las ideologías.